buenos días para toda la comunidad Farco. El justicialismo ganó las PASO de Colonia Carolla. Ayer el 36% del padrón concurrió a las urnas. El candidato del justicialismo, Gustavo Brandán, fue quien se llevó la mayoría de los votos. En la Unión Cívica Radical se impuso el candidato de la oposición a la actual gestión. Más de 6.000 vecinos de Colonia Carolla participaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos a intendente, concejales y tribunos de cuenta que enfrentarán las elecciones del 26 de julio. La contienda tuvo dos aristas trascendentes. Primero, el importante caudal de sufragios conseguido por Gustavo Brandán, del Frente Justicialista Proyecto Carolla, y el voto castigo contra la actual gestión radical de Luis Grión, ya que su candidata Sonia Brolo cayó duramente contra Rubén Fantini, que iba al frente de la lista Renovación Radical. Las primarias locales, dispuestas por Carta Orgánica Municipal, tuvieron su primera experiencia en las elecciones de 2011. En este segundo caso, aunque la práctica no fue obligatoria, superó la participación, llegando al 36% del padrón electoral. De acuerdo a los números extraoficiales que se manejaban anoche en la justicia electoral, Brandán, de Proyecto Carolla, obtuvo 2.390 votos, lo que significa el 39% de los sufragios emitidos. Así lo celebraba anoche en su búnker en Colonia Carolla. Bueno, muy contento, primero por la participación de la gente, que fue histórica en un sistema de pasos que no son obligatorios, que vote la mitad más o menos de la gente que dejó de votar, porque sabemos que siempre vota el 80% en las otras, o el 70%, es muy bueno, y nosotros habiendo obtenido el 40% de los votos, es muy positivo, porque eso nos deja muy bien parados y nos da mucha fuerza para trabajar por este proyecto Carolla que va creciendo día a día. Finalmente, Sergio Aguirre, del Frente Juntos por Colonia Carolla, la Alianza del PRO, quedó en tercer lugar. Lo siguió la Alianza Kirchnerista de Anselmo Cela, que quedó en el último puesto. Reportó Agustina Consi para toda la comunidad Farco, desde Colonia Carolla, Radio La Ronda.